Situarnos frente al espejo para mirarnos bien, detenidamente, no es algo habitual. Y es que el reflejo que obtenemos en ocasiones no es demasiado agradable. Como sociedad, como colectivo, la imagen que proyectamos a día de hoy no es muy halagüeña. En esta época en la que crece la extrema derecha, en la que nos creemos a los gurús de LinkedIn, permitimos que se nos recorte en sanidad y educación, damos bola a los Albices, los Milei, los Pérez Reverte de turno, consumimos información sesgada y manipulada o participamos en la hipercompetitividad salvaje, no estamos para presumir demasiado. Transitamos por una realidad alienada, individualista, descreída, deprimente y sumisa ante el mejor postor. Urge una reacción colectiva e individual, pero sobre todo colectiva. Necesitamos una llamada de atención, un zarandeo, algo que nos despierte y nos envalentone ante esta barbarie turbocapitalista. A veces, la mejor forma de reaccionar ante la injusticia social y la adversidad es sencillamente que te peguen dos buenas hostias. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Hola, muy buenas a todas y todos. ¿Qué tal estáis? Llegamos al programa número 15 de Qué grande es el cómic. Nos gusta recordar que podéis escuchar el programa en las plataformas de iVoox y YouTube y en la parrilla radiofónica de El Salto Radio. Cuando comenzamos este programa, nos dijimos que íbamos a centrarnos en obras, autoras y autores que se escapasen del canon, y queríamos explorar territorios diferentes. Eso vamos a hacer hoy. En esta ocasión vamos a analizar la obra No te serviré Redux, la nueva versión del cómic que en 2020 editara Spaceman Project, ahora felizmente recuperada y editada por esta nueva editorial, por Mondo Cane Books. Este tebeo lleva la firma de un viejo conocido, el autor sevillano Irra, o el Irra, no, nunca he sabido bien cómo llamarlo, si con el artículo sin él. Y es que si hay un autor completo underground que se mueva en los márgenes de la industria, este es sin duda Irra, cuya obra avanza con paso firme y ya tiene cuatro títulos en su haber. Palos de Ciego, que editara con Astiberri, No te serviré. Amor de hombre y acaba de sacar a la luz Perros atados, que ha salido al unísono con la obra que hoy analizamos, No te serviré Redux. En este contexto, este es el contexto de la obra de Irra. Es un autor que tiene una historia de vida muy particular, que quizás luego vamos a andar sobre esto, cuya trayectoria ha sido realmente coherente, casi sin dar pasos en falso, montando un universo propio, paralelo a sus obras. Un lugar nada cómodo de visitar que cuenta las miserias de los pueblos del sur y de su gente. Pero no me voy a extender ahora en esto, no me voy a poner a profundizar, porque para ello está este programa y mis queridos contertulios. Tenemos por aquí para hablar sobre Irra y su obra a nuestro habitual Alfonso Grueso, cuya relación con Isra podríamos decir que es bastante estrecha y que conoce bien la obra del autor. A buen seguro que Alfonso nos va a dar claves interesantes sobre este No te serviré Redux. Muy buenas, Alfonso, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por invitarme de nuevo, ya como de costumbre. Bueno, cuéntanos por qué nos has traído la obra de Isra al programa y qué crees que es lo que la hace tan singular. Hombre, la verdad es que la pertinencia viene sobre todo de la publicación reciente de Mondo Cane Books, ya que recupera una obra que era un incunable, era muy difícil de conseguir, No te serviré, que se agotó durante 2020 y, bueno, por la política de Spaceman Project, pues no volvieron a editarlo, pero vamos, se la quedaron en propiedad. Y bueno, porque básicamente reúne todos los requisitos para de una obra para que debe ser comentada en este programa tal y como está concebido. Estamos ante No te serviré, bueno, voy a dar unas ligeras pinceladas, pero Adelante. es un thriller de terror, digamos, con un subtexto político muy potente, que te toca temas como la secta, horrores antediluvianos. Y luego es muy adecuado que esté situado en una ciudad como la de Sevilla, sobre todo es una obra que, y ahora os lo voy a desarrollar, que descansa sobre un sustrato de lucha de clases muy, muy, muy potente y muy poderoso, ¿vale? Y es que Sevilla, yo es que vivo en Sevilla, para mí es un referente de la desigualdad. 6 de sus barrios están entre los más pobres de España, según las estadísticas, y por ende de Europa. Estamos hablando del Polígono Sur, Los Pajaritos a Mate, Torre Blanca, el Cerro y su Eminencia, La Oliva y Polígono Norte, ¿vale? Las 3.000 y toda esa zona. No, perdona, las 3.000 es de Polígono Sur. Polígono Norte es la zona de Polígono Norte de Villegas. No me conozco ni mi ciudad, pero bueno. La desigualdad es que aquí se complementa con un clasismo provinciano muy potente, ¿vale? Quien vive en Sevilla y lo puede percibir en el día a día. O sea, hay un rechazo y cierta estigmatización social hacia las clases desfavorecidas. Es algo, está muy presente en lo cotidiano. Y eso entronca también. El otro día estuve mirando cómo las tendencias de identidad de clase en España. Según el CIS, en 2001, en una encuesta alrededor del estatus socioeconómico y la autopercepción de la ciudadanía, en 2001 el 50% se adscribía, de los encuestados, se adscribía a diferentes categorías ligadas a la clase obrera y trabajadora. Curiosamente, en 2021 el porcentaje se había desplomado al 16%, que es el contextual de Sevilla y contextual del propio país, que existe un profundo sentimiento de negación de nuestra propia condición como clase trabajadora y su consecuente rechazo. De todas formas, igualmente, a la desigualdad se la sopla la autopercepción del sevillano medio. Con esa, digamos, en paralelo a esa percepción, luego existe la anestesia en Sevilla, que digamos que abraza el circo con fuerza y de alguna manera se define por sus fervorosas fiestas y distracciones, que es la Semana Santa, temas como la Feria de Abril, el fútbol local, que realmente es la verdadera religión, y luego lo que es la Romería del Rocío, que es otra muestra de paganismo extremo. Es decir, se reúnen una serie de características dentro de Sevilla, sociológicamente, culturalmente, que encajan perfectamente con la narrativa y la historia que quería desarrollar Isra, que en este caso era dentro del género de terror, ¿vale? Y Isra construyendo No te serviré, en realidad, probablemente una de sus historias más ambiciosas, porque tiene muy presentes todos estos axiomas que acabo de describir, y en ella nos encontramos una Sevilla sumida en pandemia, que curiosamente cuando sale a la luz después de una campaña de crowdfunding, que es como publicaba sus obras Spaceman, coincide con la pandemia. O sea, la casualidad es escalofriante. La pandemia que retrata Irra se produce tras una nevada veraniega y es una afección, una enfermedad que sume en coma a todas las víctimas que lo sufren y dividen a la ciudadanía entre durmientes y sonámbulos, ¿vale? En ese contexto, contemplaremos la lenta metamorfosis de Agustín Expósito, que es otro asunto de Irra, ¿vale? Él se expone muchas cuestiones personales y biográficas en sus personajes, que es un reponedor con, digamos, con el rumbo perdido, un nadie que ha sido un títere en manos de la clase dominante de la ciudad, personificada en Santiago Vereda, que es una mezcla imposible entre Aleister Crowley y José María del Nido. Me encanta que las referencias sean tan de aquí, pero a la vez sean tan fáciles de entender desde fuera. Yo había pensado en Lopera, había Sí, pensado en pues Lopera. es que es completamente válido en realidad. En ese sentido son intercambiables, porque son figuras con poder omnipresente, en este caso, desde lo visible, o sea, en empresas, equipos de fútbol, son populares. Y luego aquí también te los presenta con una doblez, que es la parte invisible, que son logias, sociedades secretas, con miembros destacados de la ciudad en las que manejan los hilos un poco de todo lo que sucede. Y en paralelo a este personaje, Agustín Expósito, el protagonista, está Juan Guzmán, que es el suegro de Agustín, que comienza a obsesionarse con la relación entre el yerno, la pandemia y todos esos oscuros hilos que manejan el destino de toda la ciudad. Esta historia es muy compleja, tiene muchísimas capas, muchas interrelaciones, tiene muchos sustratos, mucho contexto, o sea, tiene subtexto. Luego, tal y como estamos, digamos, desde un punto de vista gráfico, también es muy atmosférico. O sea, en resumidas cuentas, estamos en un cómic que también es muy político, y es la configuración de los personajes, que es una de las señas de identidad de Irra, incide en esa complejidad, ese humanismo, en el peor y el mejor de los casos. Es decir, esa doblez del ser humano que es capaz de arrastrar, sobre todo los personajes principales en este caso, una compleja y sórdida red de pecados inconfesables personales que van unidos y les unen y determinan un poco el fatídico destino que les espera a todos ellos. Es difícil de resumir esta obra en algunas palabras, pero creo que de alguna manera, digamos que esta introducción puede servir para saber lo que le espera al lector. Bueno, te has explayado bien a fondo. No sé si te dejarán volver a entrar en Sevilla. Pero también tenemos por aquí a Javier López Menacho un día más. ¿Qué tal estás, Javi? Pues estupendamente, estupendamente, con ganas de desbrozar un poco la obra de Irra y también analizar a Irra en particular, que yo creo que uno de los grandes personajazos del universo del cómic patrio. Y bueno, vamos allá, ¿no? Bueno, pues cuéntanos más o menos qué te ha parecido No te serviré Redux y también en relación con las diferentes obras de Irra, porque sé que te has leído más de una. ¿Qué pozo te ha dejado? Bueno, pues yo creo que esta obra se enmarca en lo que llamó Max Fischer el realismo capitalista, ¿no? Eso que decía de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y creo que en general la obra de Irra es una obra que enmarca distopía capitalista o poscapitalista, como antes no ha dicho Alfonso. Y que dejan muy mal cuerpo. La mayoría de veces que me enfrento a las obras de Irra, y No te serviré, no es una excepción, es más bien el ejemplo paradigmático de las obras de Irra, es que te deja muy tocado, y te deja muy tocado porque yo creo que el autor no cree mucho en el ser humano y en la sociedad en la que vive. Sin embargo, pese a no creer, tiene una enorme conciencia de clase y capacidad de resiliencia. Es decir, sus personajes los lleva al extremo y resisten, resisten, resisten un mundo tremendamente cruel. Yo creo que tenemos también aquí a un autor que ha sabido enmarcar toda esa deriva capitalista y esa opresión del individuo en un entorno que conocemos, el entorno andaluz, el entorno sevillano en este caso, y urbano. Y no se lo lleva ni a la caricatura, ni tampoco, digamos, muestra una alegría folclórica como deberían, según los cánones, tener la gente que viene de Andalucía, sino todo lo contrario. Yo creo que Irra se enclava en el folclore tenebroso, en una suerte de distopía folclórica que lleva al individuo a su perdición. Me parece que bueno, ha construido un imaginario absolutamente reconocible por cómo trata a los personajes, por el color, por la narración, por todos estos aspectos, ¿no? Por tanto, bueno, creo que estamos en un autor absolutamente distinguible, que tú entras en su obra y sabes perfectamente quién es, qué va a hacer, te la va a jugar y pese a tu resistencia termina ganando por KO, ¿no? Bueno, estupendo, Javi. Grandísima introducción. Nos habéis dejado la miel en los labios para profundizar mucho más. Lo vamos a hacer justo cuando conozcamos los datos técnicos de la obra, que es el paso previo a debatir con el entusiasmo que nos caracteriza. No te serviré Redux. Editorial Mundocane Books. Autor Irra. Novela gráfica terror. Rústica con sobrecubierta. 195 por 270 milímetros. 272 páginas a color. Sinopsis. La vida de una ciudad se ve alterada por un estado grave de pérdida de conciencia semejante al coma. Conjeturas y supersticiones se propagan a causa de este fenómeno que los medios de comunicación denominan la nueva peste. Agustín, un reponedor de supermercado cuya familia está directamente afectada por esta patología, comienza a creer que la raíz de todo este mal conecta con lo más profundo de su propia existencia. En pocas obras de Irra están más claras las claves de su mundo que en No te serviré. Proyecciones de ficciones aprehendidas que condicionan e impulsan. La alienación en comunicación materializada en violencia. La más cruel reducción a la nada de un personaje convertido en bestia. Empujado sin concesiones a la perdición. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Volvemos de los datos técnicos. Ya conocemos mejor, No te serviré. Ahora es el turno de saber qué sucedió en el mundo cuando el bueno de Irra veía publicado No te serviré. Pues nada más y nada menos que pasó, sucedió y ojalá no vuelva la pandemia del COVID-19. A finales del año 2019 y principios del 20, el año 2020 es cuando explota, se detectan los primeros casos del nuevo coronavirus en China, en Wuhan. En marzo del 2020, concretamente, la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como una pandemia. ¿Esto a qué lleva? Pues lleva al confinamiento en casa y unas restricciones bastante duras a nivel mundial, colapsando los sistemas de salud y causando una crisis económica sin precedentes. Hasta la fecha, el resultado ha sido millones de infecciones y muertes en todo el mundo. Pero mucha gente nos salvamos, entre otras cosas, por el desarrollo de las vacunas. La comunidad científica trabajó incansablemente día y noche para encontrar vacunas contra el COVID-19. Y bueno, dice mucho de cuando el ser humano es capaz de trabajar en colectividad y aunando todos los esfuerzos. Ese mismo año, en 2020, brota el movimiento Black Lives Matter por el asesinato de George Floyd en mayo del 2020 a manos de un infame policía en Minneapolis, desencadenando protestas masivas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Estas protestas exigieron justicia y el fin a la brutalidad policial y la injusticia racial. Se producen elecciones ese mismo año en Estados Unidos, que por cierto, este año tenemos también. El demócrata Joe Biden vence a Donald Trump, que no sabe perder, como siempre le pasa a la derecha. y acusa al presidente de fraude en las elecciones que nunca fueron respaldadas por pruebas. Se produce también otro fenómeno de la extrema derecha, el Brexit. En enero del 2020, el Reino Unido completa su salida de la Unión Europea y bueno, se va y así les va. Se produce también el juicio y condena de Harvey Weinstein y esto es una enorme victoria para el movimiento Me Too. Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión en marzo del 2020. Y en el sector de los cómics, pues se produce un boom del cómic digital que va acompañado de la pandemia. El cómic digital vive un aumento significativo en las ventas y en las lecturas. Bien, pues ya está. Ese fue el año 2020. Ya estamos Casi nada, preparados casi nada, Guillo. ¿eh? 2020 que parece antes de ayer y pasó de todo. Ya estamos preparados para adentrarnos en la sordidez más absoluta. Y es que Isra quizás sea el autor de cómic en español que más profundo indaga en nuestras miserias. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero es así. Hablamos de un autor muy sui generis que parece interesado en escarbar y en sumergirse entre lo más sórdido de la desesperación humana. Todo para dejarnos potentes críticas a nuestro sistema con sus tebeos, no aptos para un público que sea especialmente sensible, nos adentramos en una atmósfera pesimista y desoladora que se hace preguntas sobre nuestra verdadera naturaleza y los impulsos del ser humano. Y su tendencia al sálvese quien pueda y a la anomia colectiva. Vamos a darle paso a Alfonso Grueso, que antes ya nos hizo una introducción fantástica. Y ahora te voy a dejar barra libre para que me hables de lo que quieras sobre este No te serviré Redux. Adelante, Alfonso. Tengo que decir que yo me leí por primera vez No te serviré durante la pandemia. Además, recuerdo que fue una madrugada y aunque a palos de ciego ya tenía las señas del autor y se veía la fuerza que tenía, pero detecté en No te serviré que venía muy cargado de rabia, ¿vale? O sea, la mala leche se palpa en la dualidad de los personajes, en el contexto, en todo. Fue un golpe brutal como lector y muchas veces he pensado que de qué venía todo eso y quizá viene un poco espoleado por toda la experiencia que adquirió en la gira de su anterior cómic, Palos de Ciego, que publicó con Achiberri. Voy a hablar de algo que igual es un poco incómodo y yo siempre he denunciado, pero creo que es pertinente, sobre todo hablando de Irra, porque, a ver, la industria del cómic es un mundillo pequeño, minúsculo, en el que todo el mundo se conoce. Yo recuerdo las primeras veces que fui al Salón del Cómic de Barcelona, pude comprobar in situ que ahí se dan una serie de corrillos en los que se entremezclan críticos, teóricos, autores, editores y libreros. Creo que no es muy diferente a otras industrias culturales, solo que digo, esta es más, digamos que en esta entra en juego mucho menos dinero y prestigio, ¿vale? Y siempre veía yo, bueno, pues en esos grupos, pues muchas palmadas en la espalda y abrazos. Ese rollo que luego fui entendiendo, que en realidad lo que parecían relaciones amistosas al final era un tú me rascas y yo te rasco, ¿vale? En su día me costó asumir que el principal talento que se cultiva en el mundillo son las redes de contacto, ¿vale? Medrar. Irra, por sus circunstancias personales, que yo espero que podamos hablar un poquito más de ellas. Llega a la profesionalidad con 30 y muchos, ¿vale? Y ya, digamos que Hay viene. una historia muy guapa ahí detrás. Después, si quieres, nos las cuenta. ¿Vale, Sí, y Alfonso? lo podemos hablar un poco de él en ese sentido, porque además es el reflejo de sus obras. Y él ya con esa edad, digamos que siente de manera, en esa gira, siente ya rechazo por esas dinámicas desde el minuto uno. O sea, él decide salirse un poco de esa rueda de favores, de agradar digamos, él renuncia al pastel en redes sociales y decide mantenerse fiel a sí mismo. Digamos que eligió el camino pedregoso, aquel en el que solo tu obra va a hablar de ti, ¿vale? Pero dentro de esas dinámicas que yo considero de corrupción de baja intensidad, si no rascas, no te rascan. Entonces comienza un inexorable y lento vacío hacia su obra que eclosiona cuando Irra dice en redes sociales, en un momento dado, habla de los críticos, de la Asociación de Críticos de España, y habla de ellos como Teletubbies, ¿vale? Que es una definición que hace alusión a las sonrojantes dinámicas de Pastelé y contactos dentro del sector. Pues lo que viene a continuación, las reacciones ante tal afrenta fueron furibundas, ¿vale? Recuerdo que Alex Serrano, es bueno poner nombres de vez en cuando, etiquetó prácticamente a todos los miembros de la ACD Cómic, que es la Asociación de Críticos Divulgadores de Cómics de España, pues criticó a casi todos los miembros, o sea, los etiquetó en Facebook y se significó un linchamiento. Vamos a poner las palabras adecuadas, que fue bastante repugnante, ¿vale? Recuerdo especialmente los comentarios de Pepo Pérez, que ya venía escocido de una presentación de Irra en La Térmica, pocos días antes, en las que tuvieron un cruce de palabras, al que no parecía estar acostumbrado por aquel entonces Pepo Pérez, ¿vale? Normalmente él no aceptaba la pleitesía o agachar la cabeza ante los comentarios, digamos, de las cabezas visibles de la crítica, ¿vale? Entonces fueron comentarios de Pepo Pérez vergonzosos, fueron tan vergonzosos y denigrantes, fue tan feo que el propio Pepo Pérez los borró al día siguiente. Comentarios hasta arriba de me gusta de los restantes miembros de la asociación. Estos son los bajos fondos o sea, el camerino, ¿no? De la industria del cómic y cómo se hace en la cama, ¿no? Y que se habla poco porque también hay mucho miedo. Entonces, ¿qué viene después de este hecho, de estos hechos que se dieron? Pues a Irra se le ha silenciado sistemáticamente por parte de la ACD Cómic. Recuerdo que Alex Serrano habló de palos de ciego antes de esos hechos en su blog y decía algo así como que Palos de Ciego es un largometraje de debut que confirma, por si hace falta, que la escudería Achiberri cuenta con un nuevo autor español imprescindible. Habla, imprescindible. Bueno, pues Alex Serrano no ha vuelto a mencionar a Irra jamás, ni en redes sociales prácticamente, ni en ninguna de sus obras. Esto se puede hacer extensible a gente como Álvaro Pons, Pepo Pérez, que dirige digamos, la sección de cómics de Rod Deluxe, o sea, y tantos otros que no hablan de su trabajo ni por accidente, pero que presumen ser importantes divulgadores del medio. Estamos hablando de un autor español con una de las carreras más sólidas y asentadas de la última década. Eso. Por ponerlo en contexto, obras propias como autor único, estamos hablando que guioniza, colorea, dibuja, diseña, o sea, es un hombre orquesta y que ha terminado publicando esas obras en Estados Unidos, Francia, además de en España, con bastante éxito. Entonces te das cuenta aquí que todo es personal y sinceramente, es insoportable la violencia que contienen esas prácticas. O sea, es Es una bastante, vergüenza. lo que es bastante triste, ¿no? Pero, bueno, a mí me recuerda a la política. Yo que vengo del mundo de la política, estoy un poquito más fuera de estos universos del cómic tan endogámico. Me recuerda a la política y a cómo los políticos se pegan las puñaladas, ¿no? Sí, y realmente yo creo que las industrias culturales, hablando de literatura, de cine y de música, en algunos aspectos funcionan de una manera muy similar. Lo que pasa es que aquí todo es más pequeño, todo es más cutre, incluyendo sus puñaladas. Entonces, hay que decir que hoy la ACD Comic ha crecido y es posiblemente más plural, pero Irra sigue desaparecido. Y sí tengo que mencionar a Geraldo Vilches, que es una de las cabezas visibles de la crítica en España y es la gran excepción dentro de todo ese contexto, porque siempre ha elogiado la obra de Irra y creo que se convierte en una figura, pienso yo, que es mucho más profesional y quizás apoyada en su perspectiva como historiador. Entonces, suelo decir que toda esa rabia, al final, Irra, ese aprendizaje lo ha volcado en su obra, ¿vale? Ha sabido abstraerse de esa situación y ha tenido la paciencia de transformarlo en algo positivo desde el punto de vista de la narración, de las grandes obras que está haciendo, sacando lo mejor de sí mismo. Entonces, Irra ha elegido el camino más duro. La Y ha resiliencia sido que hablaba conciliador. antes Exacto, Javi, ¿no? es que tengo que decirlo, la definición que ha hecho Javi ha sido maravillosa, por certera y la ha construido de una manera que me ha sorprendido, porque nosotros muchas veces en nuestras intervenciones No sabemos por dónde van a tirar y la verdad es que disfrutar en vivo de estas conversaciones es maravilloso. Y nada, yo simplemente decir que a tenor de los resultados, a pesar de todo este camino, se puede decir que Irra ha salido victorioso dándole la espalda a esta asociación y este contexto tan tóxico. Bueno, lo que sí nos sirve también es para conocer a los que no estamos tan metidos en el mundillo, la intrahistoria, ¿no? La intrahistoria de Isra y de sus cómics. Ahí queda tu versión. Javi, y te voy a ceder a ti la palabra y también te voy a dar barra libre. Pues bueno, yo creo que tenemos que hablar de esta obra, ¿no? De No te serviré. Igual que podemos tratar también en paralelo el resto de obras de Irra, porque yo creo que tienen bastantes cosas comunes. La primera es que el protagonista ya viene roto, ¿vale? El protagonista. Tanto Agustín, que yo no sé si el nombre de Agustín es una especie de ironía, ¿no? Porque De Agustín. de todo menos Agustín está. Y tiene mucho que ver también con estos nombres andaluces de Esperanza, Dolores, o sea, no, nombres así muy, muy profundos, ¿no? Y yo aquí le veo un rollo western. O sea, Yo siempre también. viene un personaje roto que va a encontrar el infierno y que todavía puede bajar aún más, ¿vale? En un escenario sórdido, hostil y sobre todo lo que yo destacaría es ultraviolento. O sea, todos los cómics de Irra tienen una violencia palpable, casi se mastica la violencia, está ahí en cualquiera de sus elementos y yo creo que también tiene un tema que sobrevuela por todos sus cómics, que es la masculinidad tóxica. O sea, es casi ninguna de sus obras no tiene personajes absolutamente deleznables que entienden la masculinidad tóxica casi como la supervivencia en una jungla, ¿no? Y precisamente el que seamos humanos es ser diferente a eso de sobrevivir en una jungla en base a la fuerza, en base a imponerte y machacar a los demás. Yo creo que tanto Irra como otros creadores han ido dándole una vuelta a esos terrenos comunes de la Andalucía, digamos, más clásica en el terreno de la ficción. Y se me ocurren pues creadores pues como puede ser Fernando Mancilla o Juarma. Que van un poco en la misma línea, es decir, escoger ese mito de la Andalucía folclórica y bonita y darle la vuelta y ver pues su bajo fondo, toda la sociedad que malvive, que tiene sus esperanzas rotas y que no consigue salir adelante. Bueno, yo creo que eso es bueno porque nos miramos a nuestros demonios, nos miramos al espejo, vemos un reflejo que no nos mola mucho, pero que está bien mirar para ser conscientes de lo que somos. Es que al final ha terminado calando los propios andaluces la imagen postiza que siempre se ha exportado al exterior. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, autores como Irra, que ponen el foco, lo bajan al suelo y nos dan una perspectiva del sufrimiento del día a día de una región históricamente pobre y con muchas desigualdades. Y luego eso es como concreción geográfica y sociocultural, pero luego, claro, luego la hace extensible a la propia humanidad, a los propios mecanismos de la humanidad, porque si bien es cierto que el universo de Irra es como es muy inclemente, es muy violento, y esa es una raíz común en toda su obra, de hecho comparten universo, ¿vale? Digamos que uno de los temas principales, y eso que lo has señalado, tiene mucho que ver con la dominación. Nuestras dinámicas de relaciones humanas, desde las sutiles a las abiertamente violentas, tienen mucho que ver con la dominación de unos sobre otros. Y normalmente ese tipo de dominación, ese tipo de violencia la capitalizan los hombres. En el caso de este cómic en concreto, esa figura que ya, digamos, poniéndolo en un contexto sociopolítico, es Santiago Vereda, que es el reflejo un poco del poder de las familias influyentes que llevan décadas apropiándose del prestigio social, de la ciudad, del poder, y ir atrás con una imagen de ellos que enfrenta una dualidad, o sea, que es la impoluta proyección pública por un lado y el oscurantismo de sus acciones bajo el manto en este caso, de sectas, de un culto milenario en el que se mueven. Y eso en paralelo también es capaz de llevarlo, esas dualidades, porque los seres humanos somos muy complejos y arrastramos cosas muy feas, solo hay que mirarnos y por eso es incómodo Irra, porque Irra es que nos planta un espejo delante y es muy difícil, sobre todo digamos, en la narrativa, dar tanta dimensión a los personajes que normalmente suelen ir de una pieza y tal. Es difícil porque siempre están buscando la identificación y es difícil identificarse muchas veces con gente que arrastra pecados muy oscuros. Entonces, los dos personajes principales, que son Agustín, bueno, que es el reponedor, que no deja de ser una proyección de sí mismo, y Juan Guzmán, el suegro, también arrastran esa dualidad digamos, en otra dimensión, que los dos, es que ninguno de los dos es inocente. Él siempre, en las narrativas de Irra, siempre es muy difícil encontrar personajes completamente libres de pecado. Es un poco esa visión, la misantropía, digamos, que domina su narrativa, porque realmente, como habéis señalado antes, no confía mucho en el ser humano, a pesar de su resistencia, a pesar de sus valores y a pesar de su conciencia, y no tiene esperanza de que esto vaya a cambiar. Entonces, el establecer una narrativa tan compleja, o sea, porque realmente es no te servirá, es un cómic que sí, me sigue revelando cosas en las relecturas, pequeños detalles. Además, él siempre da trazos sueltos, pero no desentraña en sus charlas o en sus entrevistas todos los recovecos de su obra, pero en el caso de Sevilla, ponerlo como coto exclusivo de una clase dominante que utiliza la ciudad como un tablero de juego y en paralelo un personaje que sufre una metamorfosis, que está sufriendo estando en el escalafón más bajo, y cómo se revela dentro de esa metamorfosis y hay una eclosión, una resistencia a ese poder, claro, encima lo pone una dimensión política de lucha de clases, que yo sigo considerando que el marxismo sigue explicando la realidad, pues, y está más patente que nunca, pues evidente estamos ante una obra capital, o sea, es una obra descomunal en todos los sentidos, porque es que además, encima es adictiva, o sea, engancha, te sume en un mundo muy, muy, muy crudo, te habla de la crudeza, que muchas veces utilizamos la ficción como evasión, es decir, un golpe de realidad, pero es una obra realmente inabarcable. Yo he apuntado algunos elementos comunes que tienen su obra, a ver si ustedes lo veis también. El uso de caras, digamos, de rostros populares en su obra, en personajes secundarios, como en Amor de Hombre se ve a un tipo que tiene toda la cara de Alfredo Landa. En Perros Atados hay un tipo que se parece muchísimo a Antonio de Chent. Y a quién no te serviré, el prota se parece un poco a Juan Diego también. Un poquito. Y incluso hay un tipo que uno de los padres se parece a José Luis López Vázquez. Esto me parece que es del poquito humor que tiene las obras de Irras, o lo veo por ahí. Por eso esos caretos que de repente te dejan un poco loco, ¿no? Sí, es cierto que coge rostros muchas veces de populares que cree que de alguna manera van a reflejar el rol que quiere representar a la perfección. Claro, en el caso de Alfredo Landa era muy acertado esa visión del macho ibérico español, siempre proyectado en sus películas, tanto en las comedias como luego en las pelis más serias, cuando trabajaba con Garci. Y creo que es muy adecuado, es divertido también jugar un poco a reconocer a estos rostros que son que te van a Y sonar. después que te deja un poco en fuera de juego. Eso, te aumenta Sí, la confusión del lector. porque no es, Y... porque realmente es que además los transforma. O sea, tú Sí, ves sí. y rápidamente se diluye ese reconocimiento y ves un personaje nuevo. Pero yo creo que el genera un impacto. No es algo, no es un recurso muy habitual, pero funciona a la perfección realmente. O sea, creo que él de alguna manera proyecta a los personajes con un aspecto muy determinado. De hecho, en Amor de Hombre, yo diría más, el protagonista de Amor de Hombre a veces, digamos, recuerda, sobre todo en parte, a Gael García Bernal. Luego, Sí, también. en Perros Atados ves también a John Goodman, ves a... bueno, ves a varios personajes que son evidentemente sacados del imaginario cinematográfico y creo que se terminan ajustando a la perfección porque realmente son procesos que muy, muy sopesados por Isra para que encajen en el rol del personaje que Después, representa. otro elemento común que le veo, los soliloquios que tienen los personajes, digamos, más tétricos de la, o más oscurillos de Sí. las obras. Tienen unos soliloquios existencialistas y políticos que también son comunes en la obra de... Porque yo creo que eso lo usa para desentrañar los axiomas neoliberales. O sea, lo utiliza bastante. Tanto, incluso en la obra nueva, en la de Perro Atado, tiene un momento ahí que te describe el tema. Y otra cosa común, y yo creo que la más palpable, es el uso del color. O sea, el uso del color con estos rojizos asfixiantes, que yo creo que esto viene de imaginar cómo puedes darle la vuelta a lo oscuro y a través de un color seguir haciendo una atmósfera asfixiante, también que creo que tiene que ver con Sevilla, ¿no? Si tú tuvieras un mal día en Sevilla, seguramente sería un día de agosto, un día violento, pues los tendría que describir con este color. Que por cierto, yo he tenido algunos problemas con No te serviré con el color, porque para mí yo necesitaba más contraste. Yo soy un tío que ve poco en general y necesitaba un poco más de contraste. Y luego otro tema que os Yo quería quería, comentar perdona, antes es... de que te vayas del color, quería decir que me has recordado el color al uso que le da David Rubín, porque utiliza una gama cromática similar, así entre los rojizos, lo amarillo y lo morado, y me has recordado, he visto ahí, además son dos autores que se complementan en cierta forma. Dale, Javier, lo que nos querías decir, solo quería Yo, dejar mira, esta parte. perdonad, antes de que a lo mejor, no sé si Javi va a saltar a otro plano, pero yo creo que es importante hablar del apartado gráfico de la obra porque supone respecto a Palos de Ciego un salto cualitativo gigantesco. O sea, digamos que el crecimiento como artista gráfico en este proceso, además que no ha parado en ese sentido porque cada vez ofrece aspectos visuales nuevos, o sea, digamos que gráficamente está en continua experimentación realmente, porque incluso, por ejemplo, en Amor de Hombre cambió absolutamente de tercio, de colores, o sea, también incluso de gráficas. Realmente te da la sensación de que es alguien que no se acomoda. Y luego que no se acomode y que además digamos que vive por la narrativa, es decir, alguien que no está quieto, que está en continuo crecimiento, en continua experimentación. Y respecto al uso del color, ya en Palos de Ciego jugaba con colores dominantes, pero en escenas oníricas muy específicas. Pero claro, lo que señala Javi, No te serviré es un recurso constante y apabullante, sobre todo los rojos y los blancos. Es muy marca de la casa y nos sumerge, eso lo utiliza para sumergirnos. Bueno, en entornos que son cada vez más irreales, o sea, acentuándose su fuerza cuando el conflicto o la violencia, digamos que se apodera dentro del relato. Y el rojo dominante tiene una presencia destacada, tanto en Palos de Ciego, No te serviré, pero incluso en Amor de Hombre, ese estallido de violencia entre hermanos, digo, entre comillas, hermanos. Y eso lo ha dicho muchas veces en las entrevistas, en conversaciones que he tenido con él, que el color para él es la banda sonora. Refleja, nos sume como las bandas sonoras en diferentes estados de ánimo, casi todos bastante difíciles y duros, y luego al final te das cuenta que tiene una maestría muy difícil de dominar, pero es maestría a fin de cuentas, que es el tema de las atmósferas envolventes y malsanas, que yo no conozco realmente un autor que sea capaz de imbuirnos y de introducirnos en su universo de un modo tan, tan visceral y doloroso. Y el otro tema que quería comentar es la expresión violenta, es decir, la expresión de la violencia. Cómo saca de foco algunos golpes, cómo otros, sin embargo, los pone en primer plano. Creo que todo, cómo expresa el golpe, lo más duro, lo hace desde perspectivas muy originales. Y es realmente creativo Yo en el también ejercicio violento. lo había apuntado por aquí, las muertes, bueno, las muertes o los golpes chungos e impactantes, como un elemento común, ¿sabes? Y además son ciertamente dolorosos, es que te dejan la mente tocada, violencia pura y dura, vamos. Sí, porque a fin de cuentas él piensa que, y yo estoy de acuerdo con él, es que la violencia es la que mueve todo, pero hablamos de la violencia puntual como eclosión, ¿vale? Como disrupción, pero también todo eso que señalaba Javi, esa violencia constante, que es la que nos espolea en la vida, o sea, violencias de dominación en nuestras relaciones en el trabajo, relaciones con nuestros vecinos. Siempre esa tensión más palpable que nos salpica. Entonces, esa visión muchas veces en la. Siempre se, la, las ficciones no, no, se nos llegan edulcoradas de alguna manera. Es decir, si os fijáis, y además, de hecho, uno de los temas capitales de Irra en su obra es cómo la ficción nos determina, cómo la ficción. Y nosotros muchas veces terminamos creyéndonos que esas ficciones edulcoradas son un reflejo de la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo del tema del daño que han hecho las comedias románticas. No hacía falta que un estudio de las universidades británicas lo llevara a cabo para saberlo, pero sí, efectivamente, esos estudios existen que hablan del daño, esa idealización de la realidad a través de las La comedias románticas. ficción, sí. De la ficción ha hecho mucho daño y luego, bueno, a fin de cuentas, eso es un ejemplo muy, muy específico, pero nosotros nos regimos, nuestra civilización se rige por ficciones, la Biblia, en fin, son ficciones que determinan nuestras vidas en general. Y entonces de repente nos llega un tipo que nos muestra una realidad, porque la realidad es fea, es torpe, digamos que no se cierra, no hay moraleja. La vida es absurda, violenta, cruda, y que de repente un tipo nos la muestre, pero con toda su complejidad, con todas las contradicciones humanas y todo ese estallido, claro, al final nos termina sometiendo en un estado febril casi. Pero precisamente el problema que tenemos, yo creo que tiene que ver con eso que he señalado de las ficciones, que, bueno, y más concretamente en el mundo del cómic, que estamos en un contexto absolutamente dócil. Bueno, eso yo lo he hablado hasta la saciedad. O sea, estamos hablando de un medio que es marginal, que es minoritario, que mueve muy poco dinero, está fuera de cualquier tipo de control y radar cultural. Era el sitio adecuado y perfecto para la subversión, para realmente dar un golpe sobre la mesa y decir, vamos a ver hasta dónde puede llegar este medio. Puede ser expansivo en ese sentido. Y lo cierto es que la realidad, al menos aquí en España, nos ha demostrado que no hemos ido en esa dirección. Adolece de falta de fuerza el contexto del cómic español ahora mismo. Y lo único que hay son autores específicos, entre ellos Irra, que elevan el tono, pero realmente no hay mucho más allá, y es lo triste. Quería hacer una pregunta técnica, te la voy a hacer a ti, Alfonso, porque creo que estás más puesto en este tema. ¿Qué diferencia notorias para que nuestros oyentes lo sepan, hay entre la versión Redux y la de Spaceman Project. Bueno, de primeras hay que decir que el trabajo de Spaceman Project con la tipografía, con la rotulación, dejaba un poco que desear porque digamos que no fue adecuada la fuente que utilizaron, el tamaño, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se ha rectificado el tema de la rotulación, el tamaño ahora queda mucho más ajustado y queda mucho más, la lectura es mucho más adecuada y más cómoda. Luego, aparte del formato, ya era hora de que dejemos ya la pasta dura, la tapa dura atrás. Yo creo que debemos de leer cómodamente estumbados los cómics en rústica, además de muchísima calidad la edición de Mondo Cane Books, ¿vale? Luego se han cambiado los capítulos, se le ha dado más coherencia dentro de la narrativa, se ha dividido de manera diferente y se han introducido también multitud de splash page con detalles que ocupan toda la página dentro de la narrativa, que lo que hacen es agilizarla y llevarla a otro nivel. O sea, sí que hay las aportaciones y la revisión es bastante, digamos que es bastante adecuada y le añade valor. Pues muchas gracias por estos apuntes. Vamos a ir cerrando, ¿vale? Voy a dar paso a Javi, le voy a preguntar cuáles han sido sus escenas favoritas y digamos que, ¿qué tiene ahí a modo de conclusión con este No te serviré? Bueno, pues mi escena favorita es esta en la que va Juan a buscar a su hija a la casa de la hija. Y entonces él tiene la sensación de que Agustín le ha hecho algo. Y entonces sale su vena clasista. Sale su vena clasista ahí y él dice: miserable muerto de hambre, como le hayas puesto una mano encima. Y entonces ahí se ve en realidad cómo mira Agustín, la mirada real que tiene oculta Juan y que no la dice, pero ahí ya que ve un inminente peligro hacia la hija y al final descubre que tanto que la hija está afectada por el virus, ¿no? Por la pandemia, y ahí sale su yo de verdad que tiene pues a Agustín como clase baja, un miserable muerto de hambre. Yo creo que esa escena a mí me impactó también por el golpe que lo calla de repente al ver la imagen de su hija con su otra hija durmiendo, ¿no? Muy bien, pues Alfonso, ¿cuál es la tuya? Bueno, a mí me gusta mucho, es una escena intercalada, ¿vale? Hay sucesos en ambos, en dos sitios diferentes, pero la parte que más me interesa es la que sufre, digamos, Agustín, ¿vale? Y es un poco el último paso ya del comienzo de la metamorfosis del desheredado, ¿vale? El momento en el que rompe sus cadenas y ya deja de aceptar su destino. O sea, él tiene una marca en la mano de Vereda, que es la empresa de Santiago Vereda, que domina toda la ciudad y ha regido su vida desde su nacimiento hasta ese justo momento. Él trabaja como reponedor en un supermercado y tiene una transformación física, es decir, esa pelea y digamos esa proyección de lo que es la lucha de clases desde abajo es una transformación física del personaje y se revela de una manera tan subversiva y brutal, y es como el preso que rompe sus cadenas y mata a su negrero, el esclavo que rompe sus cadenas, ¿vale? Y en este caso, en el supermercado, pues después de esa transformación, coge un hacha y al tipo que es su jefe y dueño, porque eso, además esos supermercados pertenecen a Vereda también, a la empresa, pues termina arrancándole parte de la cabeza de un hachazo. Y no me parece una manera tan descarnada y brutal de rebelarse contra el poder establecido y de establecer un poco las piezas sobre este tablero tan complejo que me parecía apabullante, y de hecho es la primera vez que casi ni me creía que había llegado tan lejos, y llega tan lejos, claro. Pues yo tenía por aquí apuntado, cuando tiene el encuentro este, el protagonista con el cineasta este que está metido en esta trama true detectivesca, porque nos recuerda un poco a True Detective la trama de fondo. Hay una viñeta que dice el cineasta este que se marca un soliloquio. Las vidas escritas en mármol pertenecen a los privilegiados. La historia está dictaminada por la clase dominante. La eterna lucha de la cultura alterna contra la lucha hegemónica, contra la cultura hegemónica. Dime, ¿acaso alguien sabe quién instaló las cerraduras del Palacio de Nínive? Es un paraíso. El paraíso es un coto cerrado, un premio para almas dóciles. Y esa es la viñeta que creo yo Buah, flipante. que más me ha impactado. Os quería preguntar si tenéis algo en el tintero, porque, claro, ante una obra tan grande de Lira y con tantas aristas, se nos ha podido quedar algo. Bueno, en realidad un poco hablar de Irra. Yo creo que su historia es conocida, pero de alguna manera también establece, empiezas a entender un poco sus historias y su narrativa cuando Pues sabes algo de su cuéntanos, experiencia. cuéntanos, tú que sabes algo más. Voy a intentar hacerlo, a ver, más breve. Él es un ex cerrajero y dibujante autodidacta, ¿vale? O sea, él es un tipo absolutamente obsesionado con los cómics, la narrativa gráfica. O sea, es una obsesión febril, es casi una enfermedad. Lo notas cómo habla de ello cuando conversas con él. Y es una enfermedad, pero también es un cabo al que se ha aferrado, ¿vale? Porque él no deja de ser un outsider que huye de cualquier escena cultural. Él no le interesa nada de eso. Él quiere contar historias y luego lleva a las últimas consecuencias esa máxima creo que está atribuida a Hemingway de escribir de lo que conoce. Entonces, sí es bueno entender que él llega a una edad, él llega a la profe al profesionalismo en una edad bastante avanzada, digamos, porque él, si bien es cierto que cuando era joven ganó bastantes concursos públicos de cómic, pero en la realidad y viniendo de un lugar muy jodido de la provincia sevillana, de San Juan de Alfarache, una zona muy, muy castigada por la heroína y tal, digamos, él se considera subproletariado. Pues él aprende, tiene que irse a Málaga, aprender el oficio de cerrajero y luego cuando vuelve pues se dedica a eso con la esperanza e ilusión de en paralelo intentar seguir haciendo sus historias, sus cómics y tal, y él tiene toneladas de carpetas en su casa de historias desarrolladas con personajes y tal, todo lo que ha hecho durante muchos años, pero él empezaba a pensar que no iba a llegar nunca a dedicarse profesionalmente a esto. Y un poco lo que define, digamos, una de las singularidades del autor es que lo que permite realmente ese salto es un accidente. Efectivamente. Es una locura, vamos, un coche casi lo mata, él yendo en moto, y de hecho él sigue teniendo huellas físicas, digamos, marcas físicas de aquel accidente que le cambió para siempre, pero digamos que no hay, es un mal, es terrible, que él ha sabido aprovechar como una oportunidad, porque le pagan una indemnización al año y pico lo suficientemente grande para cerrar las cerrajerías que había montado, que le asfixiaban y le estaban conduciendo al abismo, y se tira a la piscina. Y decide dedicarse al cómic hasta el punto que el tipo lo ha logrado. O sea, Sí, el increíble. tipo vive de eso, Mira, se dedica a el eso. otro día estaba viendo yo la presentación que tenía del cómic de Perro Atado y No te serviré Redux en Nostromo, y él decía, yo no soy como Alberto Rodríguez, el cineasta, se refería al cineasta sevillano, que tiene un padre en Canal Sur. Yo, dice, yo vengo de lo más bajo y yo no tenía nada. Pero nada para empezar a dedicarme al cómic. Sí, pero es curioso porque dentro del mundo de la cultura y del arte hay mucha gente que se autoproclama que viene de abajo, pero en realidad la perspectiva la tienen un poco un poco desviada porque son situaciones bastante más acomodadas. O sea, digamos, es que voces de abajo existen muy pocas, si no es inexistente, porque casi nadie tiene acceso, porque eso requiere espacio, tiempo, dinero. O sea, es muy difícil además vivir de la cultura en general en este país. Entonces, subsistir se hace cuesta arriba. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Sevilla en concreto, no me quiero extender mucho, pero creo que es importante. En Sevilla, precisamente, culturalmente, los fogonazos vienen de los hijos, de las ovejas negras de las familias pudientes de los Remedios, o sea, tanto en la música como en la pintura y tal. Entonces, él lo subraya, pero porque es real, es que este tipo viene de abajo, es un tipo sin contactos, ¿vale? Y es simplemente su trabajo hablado de él, gracias al el avance técnico que se pueden exponer. Poner, digamos, las redes sociales, podías poner su trabajo, por ahí abrió brecha. David Rubin se fijó en él, ellos no se conocían y David Rubin le echó un cable, que eso es maravilloso. Que un tipo, digamos, un artista consolidado en la industria, no solo en España, fuera de España, tenga el arrojo y que pueda ayudar a prosperar a artistas que están empezando, pues en este caso. Fue el golpe de suerte que tuvo. Pero desde luego es curioso que dentro del ámbito de la cultura no, no, están olvidados los pobres, digamos, a la hora de hablar con su propia voz. Bueno, pues creo que esto es un punto final. Esa frase ha sido un punto final estupendo para cerrar este programa número 15. Os quería dar las gracias por haberos preparado también el programa. Alfonso, muchas gracias por traer aquí el No te serviré Redux. Nada, gracias a vosotros, tío. Me lo he pasado pipa, tío. Me lo he pasado en grande, amigos. Estupendo, Javi, y muchas gracias por haber estado una vez más en Qué grande es el cómic. Muchas gracias por invitarme. Os esperamos próximamente en las plataformas de iVoox y YouTube y por supuesto en la parrilla de El Salto Radio. Os vamos a dejar con la música de Rafa Caballero y Dani Cardiel. Esto que escucháis se llama Contra el Mundo. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Para la sobremesa, soldados al exilio, las puertas siempre abiertas. Nuestro último suspiro, sin París, crímenes discretos, compraventa sin dinero. Quien dibuja norte-sur, mucha risa y poco duelo. Nuestra lucha contra el mundo, nuestra guerra sin Malvinas, desde la primera fila se ve todo normal. Otro whisky con hielo y reinciden dos poetas que pagaron con sus manos aquel año de mundial. Sin los labios de Julieta, sin llegar a la final. Fuimos un repaso a lo que somos, las maletas siempre hechas y los que quieran venir a nuestro bar a vivir, que se llenen bien los vasos y que nunca falte fuego, buena suma de virtudes, leones y corderos, que sin cambiar de atuendo a menos de un segundo corren hacia el epicentro, hacia el sitio más seguro, tres paredes. Tiramos al abismo nuestra lucha contra el mundo en la ropa años salvajes al servicio de los trenes y quién sabe si aviones.